este décimo y último programa de este año de Libre Base Radio. ¿Cómo estás, Barbie? ¿Cómo estás, Mati? Temporada 1, episodio 10. Qué números redonditos para acabar el año. Sí, sí. Es más, le salió de casualidad porque nosotros dijimos, bueno, le damos. Y dijo, bueno, el último programa, ¿cuándo es el último programa? Y terminó siendo este, 10. Tenemos alto invitado, que todavía no dijimos cuál es, así, pero alto invitado para el último programa. Salo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, buenas. Acá estamos. ¿Contento? Sí, sí. ¿Resistimos? ¿Sobrevivimos a esta primera experiencia? Sí, sí. Aprendiendo mucho. Sí, sí. Seguimos aprendiendo. Bueno, Barbie, te cuento que hoy vamos a tener una invitación muy interesante. El invitado de hoy es, la verdad, una cerecita para este cierre de este ciclo para nosotros. Vamos a tener como invitado a Darío Sandrone, que nos va a acompañar con su libro, que yo le dije hoy que le cambié el título. Sí, sí. Yo te iba a decir, pero lo vi sobre la hora y dije, bueno. Sí, ya fue. Quien dijo la bajada dijo una parte. Claramente esa es la parte que más le gustó del título, Mati. Sí, de, sí. De. Ay, cómo me conoce la gente a veces. Pero bueno, lo que queríamos decir, para los que todavía, este va a ser el primer programa que van a escuchar del ciclo. Este programa es Libre Base Radio, que pertenece a la organización Libre Base de Córdoba, que trabaja principalmente los paradigmas de software libre, cultura libre y temáticas afines. Como estábamos hablando hace un rato, las temáticas afines son bastante variadas, depende el día, el programa, la afinidad, esa sensibilidad que dice la Barbie muchas veces que hay. Bueno, algo para cerrar con esta apertura, Barbie, ¿te parece? Sí, cómo no. Acá, cuando se trata de libros, yo lo que quiero es leer. Me gusta leer en voz alta y si tengo encima un micrófono adelante, está bueno, ¿no? Entonces tenemos acá, qué mejor manera de empezar que leyendo un pedacito de texto. Si me da permiso acá el autor, me dice que sí. El libro se llama Selva Artificial, la vida entre las máquinas, de Darío Sandrone. Y voy a leer un fragmentito del apartado de políticas, que se llama Mirar a la tecnología con ojos extraños. Fue un texto publicado en el Hoy Día Córdoba el 9 de septiembre de 2016, así como todos los textos de este libro que han sido notas publicadas en diversos medios. Y aquí vamos. Los peces no saben que están mojados. Con esa figura, el filósofo canadiense Andrew Finberg ilustra lo que denomina la paradoja de lo obvio, con relación al vínculo que mantenemos con nuestro entorno artificial. La idea central es que, como en la carta robada de Edgar Allan Poe, lo obvio es lo que está más oculto. El agua es lo más natural del mundo para los peces. Tan natural que no la notan. Del mismo modo, la tecnología es para nosotros, a esta altura del partido, la cosa artificial más natural del mundo. Este modo de olvidar el carácter artificial de lo artificial puede observarse en nuestras experiencias cotidianas más elementales. Por ejemplo, cuando vemos una película, nos sumergimos de tal manera en la experiencia que olvidamos estar frente a una obra artificial montada sobre diversos soportes técnicos. Solo cuando ocurre algún imprevisto, por ejemplo, si se congela la imagen debido a un desperfecto, salimos del estado de fascinación y dejamos de visualizar la trama para ver la pantalla. Tomamos conciencia de que estamos mirando aparatos. Notamos el carácter artificial, frágilmente artificial, que sostenía nuestra experiencia. ¡Qué hermoso, por Dios! Bueno, vamos a hacer una pequeña corte acá para darle la bienvenida a nuestro invitado. Gracias de nuevo, Salo, por estar siempre ahí, atento a todas las necesidades del programa. Bueno, vamos a darle la bienvenida entonces a nuestro invitado, Darío Sandrone, es profesor y doctor en filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba. donde da clases y parte de la coordinación de la maestría en Tecnología, Políticas y Culturas del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. Eso es toda la cuestión académica, pero más allá es una persona muy interesante también, digo. Darío, bienvenido, muchas gracias por venir. ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación. En esa maestría hay alumnos también muy interesantes, gente que cursa ahí la maestría. La verdad que es un lujo algunos alumnos que tenemos. Ay, no sé si conoces a alguno vos. No sé, creo que a la mañana cuando me levanto y me lavo los dientes veo uno. Bueno. Sí, gracias por lo de alumno interesante también. Bueno, viste, esa, a mí me dio la sensación como de los grupos de música o bandas de rock, viste, así donde pasa uno, pasa, toca vos, no, vos que sos tan grosso, y decís, se pasan solo un momento, ay, sí. Así que muchas gracias. Bueno, bienvenido. Para decir, ya para meterme yo también, digo, los otros días entré a ver el programa de esa maestría y me di cuenta de que yo no vengo el palo de la tecnología, pero tengo unas ganas de hacerla que me muero. No, sí. Ese el programa lo hacemos así para eso, para que la gente tenga ganas de anotarse después, a lo mejor te desilusionas, pero... Yo todavía no conozco gente que se haya desilusionado de la maestría. Sí, gente que no le ha dado el cuero como para estudiar una maestría en general, pero... Gente que ha perdido el juicio, eso también, digámoslo. Hay gente que se ha vuelto loca en el medio de la maestría, entre el primer y el segundo año. Algunos no, ya entraban. Venían con buenos antecedentes. Una predisposición. No, en general la maestría, hablando fuera de broma, me parece es la estamos encarando la apertura de la cuarta cohorte, y para nosotros también, para todos los que estamos en la coordinación, es como la primera experiencia de formar una carrera de posgrado y llevarla adelante. Y bueno, pues, las características de la maestría es bastante no tiene como una, no es una carrera definida, no tiene como un área de referencia definida, no es una maestría de filosofía, no es de historia, no es de arte, no es de educación, pero es de todas esas cosas juntas, ¿no? Sí. O sea, todos los aspectos que interesan a las cuestiones del mundo artificial, tecnológico que vivimos hoy en día, que cada vez es más difícil como separarlo de lo político, de lo cultural, de lo económico, ¿no? Algo interesante que vi también era cuando planteaba que los seminarios correspondían como a cuatro áreas distintas, uh-huh. Con lo cual uno por ahí puede como estudiante ir armando su propio recorrido dentro de esa formación, sí. Apuntando a cuestiones más cerca de lo artístico, más cerca de lo tecnológico, más cerca, uh-huh. Digo, más allá de que se tome de todo, me pareció muy interesante. Sí, eso en principio nosotros habíamos pensado armar una carrera que tuviera que ver con el vínculo entre la tecnología y la sociedad, pero no desde una perspectiva abstracta, sino ver dónde estaba el interés, por lo menos acá en Córdoba, de la gente real de carne y huesos que estuviera como interesada en meterse a indagar cuestiones tecnológicas. Y entonces había mucha gente de arte, cine digital, vínculo entre lenguajes. Arte y algoritmo, no sé, gente que hace como cosas con la pintura, pero en relación a los píxeles, a los algoritmos, cosas por el estilo. Bueno, había como un interés, y la verdad que no había como una oferta académica por ese lado. La filosofía y la política sí suelen tener ciertos aspectos relacionados a eso, pero no le prestan el énfasis que a nosotros nos parecería que era necesario para los tiempos que corren, la cuestión tecnológica. Y la cuestión de la educación, bueno, ustedes saben que educación tecnológica hoy en día es una materia del secundario y del primario que es transversal a todo el sistema educativo, entonces hay una gran masa crítica de docentes de nivel medio y inicial, digamos, de profesores de educación tecnológica, que no tienen tampoco una referencia de posgrado donde profundizar su formación, ¿no? Siempre más apuntado a la parte de la educación, pero no a la parte del vínculo entre tecnología y cultura, que es donde nosotros... así que esas fueron las áreas, se conformaron como en ese momento. Nosotros queríamos que fueran como áreas, pero bueno, CONIAU no nos habilitó eso porque tiene que salir en el título, que es de un determinado área, y no es el caso nuestro. Así que más bien son como sectores de la maestría, ¿no? Uno puede hacer, porque un poco lo que apostamos también es que si vos te interesa educación, en algún momento te empiece a interesar también los que ven los otros en arte, o los que ven los otros en filosofía, y si sos de filosofía te empieza a interesar el arte. digamos, el último que salgan todos mezclados, ¿no? Mezcladitos al final. Sí, sí. Igual están los seminarios electivos en donde uno puede profundizar también en lo cosas que... cosas bien específicas. Sí, sí, sí, donde más le interese, qué sé yo. Por ejemplo, de una amiga de la casa, Lila Paola, estuvo como autora y profesora de uno de los seminarios que era sobre propiedad intelectual y específicamente el manejar el concepto de qué es un autor, digamos, y las problemáticas que hay en torno a eso y las tecnologías también. Así sí, que... o siempre que hay alguno dando vuelta por Córdoba, algún investigador o docente o personaje destacado que esté formando algún tema y que nosotros sabemos que viene, lo invitamos a dar un curso a la maestría. Es decir, también un poco la idea es que sea una plataforma donde todos aquel que han en el país o en Latinoamérica dando vuelta lo podamos traer y que tenga un lugar, una carrera donde poder dar un curso y donde se pueda anotar gente, ¿no? Y una cosa como estudiante, digamos, así de el libro de queja, no traje el libro de... no, el libro de queja no iba a decirlo, pero bueno, está bien. No, lo que sí dije que es que habría que hacer algún proceso de evaluación, digamos, de ciertas cosas, como... Sí. Pero en realidad... entre nos, digamos, también ocurre que sería muy necesario repensar en general las prácticas de enseñanza de todo el nivel superior, no es de este caso particular, sino que de todas las maestrías y todas las carreras de grado que hay en general tendrían que repensar sus formas de enseñanza. Como procesos, ¿no? Porque hay muy poca gente que piense una carrera como un proceso formativo. La mayoría de la gente piensa en las materias individuales y no se piensa cómo es la trayectoria de los estudiantes y demás en la universidad en general, ¿no? Ni siquiera en educación, te diría. No, lo que quería decir en realidad es que la sensación que tengo, soy de la segunda cohorte de esa maestría en particular, es que estoy de vuelta en el secundario. Digo así, porque es de vuelta encontrarte, hacerte amigos que tenés temas así para discutir, que se organizó un asado, que te tomaste un vino, que estás en medio de la cursada y hay veces que está a la mañana y a la siesta, entonces bueno, te vas a almorzar y ya hablas gilada y te contás de la vida y es difícil, digamos, para mí, a esta altura de la vida, que no me considero viejo ni mucho menos, pero ya con unos cuantos años, encontrar de repente que tenés un grupo de gente con la que charlar de cosas que te copan y te entusiasmas y te vas acompañando y vas diciendo, bueno, te ayudo en esto, te ayudo en esto otro y... La verdad, muy muy hermoso en ese sentido, y hay gente en particular que ha fomentado mucho eso también. Sí, yo creo que bueno, la gran dificultad de la maestría, pero también el fuerte, es la variedad y la diversidad de trayectorias, sean los estudios profesionales, ¿no? Es decir, hay gente que es un ingeniero químico, otro que es un maestro, profesor de educación tecnológica, otro que es un historiador... Y gente que no se hubiera conocido, si no se hubiera conocido ahí en la maestría, digamos, ¿no? Y terminan trabajando juntos. Y después la otra, que son muchas horas de cursado, entonces si no distendés un poco y habilitas como la parte personal tuya, tampoco no... es muy tediosa, son varias horas de cursado, bueno, vos lo debes saber mejor. Pero sí, no, es muy lindo en ese sentido. Y también, bueno, favorece otro tipo de cosas, como la generación del simposio de filosofía de la técnica que se hizo acá en Córdoba. En este programa como noticia. Sí, sí, lo pasamos acá en el programa, pasamos que el simposio de filosofía. Quisimos hacer algunas notas en ese, pero bueno, cuando el fin de año te pasa por encima, es difícil. Bueno, pero ahora tenemos el entrevistado acá en el mismo piso, bien le podemos preguntar qué evaluación hizo del evento, no sé qué pregunta querías hacer vos. No, yo dos cositas. En realidad, cada vez que trabajamos acá en la radio, pienso en que nos está escuchando gente que no conoce estas cosas. Entonces, me gusta preguntarle a los invitados cómo lo describiría para alguien que no ha participado, que no ha ido. O sea, me hizo mucha gracia en el último programa que tuvimos, pero me gustó la imagen de la postal, ¿viste? Así, bueno, describime la postal con la que se encontraría una persona. El último programa tenía que ver con la invitación a la LibroZone. Entonces era, bueno, si vos vas ahí, ¿cómo? ¿Cómo es la postal? Bueno, está bien, entonces está bien. Ahora sería del simposio. Por ejemplo, del simposio. Después te voy a preguntar un toquecito. Bueno, yo creo que lo primero que se vería es gente muy rara. gente muy extraña, digamos. A ver el simposio. Nosotros festejamos acá el décimo coloquio internacional de filosofía y la tecnología. Es decir, hace 10 años que más o menos un grupo, un núcleo de personas, de unas 10 personas, que vienen de la filosofía, se reunió primero en Buenos Aires, las dos primeras veces en Buenos Aires, a hablar sobre tecnología. Y es muy curioso que gente que viene de las humanidades se reúne a hablar de tecnología, ¿no? Porque generalmente no es un tema que mueva multitudes en filosofía. Bueno, nada mueve multitudes en filosofía. Dentro de la filosofía. Pero Kant, Hegel, Wittgenstein te puede mover gente. En cambio, las computadoras y ya hay menos gente que esté interesada en ir a hablar filosóficamente. Entonces, ahí el... Lo primero que uno podría pensar de esos coloquios es que es un evento raro, digamos, porque si bien hay gente que viene de la filosofía, ahora se han sumado gente de antropología, o gente de las letras, o gente del arte, digamos, se han ido sumando gente a lo largo de, o disciplina a lo largo de estos años. Siempre tiene ese giro filosófico, ¿no? Son gente hablando de tecnología que no son formados en tecnología, ¿no? La mayoría. No son ingenieros, bueno, sí, hay casos de excepciones. Por eso hay un par, sí, obviamente, informáticos hay, digamos, el caso tuyo, bueno, el Javi. Pero Danny Blank dio también. Bueno, el Blank también. Va, pero eso es sumado ahora, Blank, sí, digamos, sí, sí. También. Pero digo, en el espíritu inicial es que la tecnología es como muy importante para dejárselo a los tecnólogos, ¿no? Entonces, digamos, desde todas las áreas del conocimiento deberíamos preocuparnos. No solamente porque deberíamos por una cuestión política, estrategia o para nuestra vida, sino porque es hermosa la tecnología, ¿no? Como creación humana, como expresión cultural. Y entonces, bueno, hemos ido como generando una serie de problemas o sacándole punta a una serie de problemas filosóficos alrededor de, antropológicos, culturales, artísticos, alrededor de la tecnología. Y entonces lo que uno podría ver hoy cuando vaya es ahí algo así, ¿no? Que vas a encontrar muchos temas que vos tradicionalmente se lo asocias a las materias humanísticas, la libertad, la política, la opresión. Bueno, el conocimiento verdadero, lo ilusorio, que son temas típicos de la filosofía, pero todo mezclado con la cuestión tecnológica, digamos. Es decir, cómo lo actualizamos hoy en día y con un gran peso de la cuestión digital, ¿no? Lo digital parece que se está empezando como a comer la agenda porque realmente es como una fuerza productiva, social, cultural, lo digital, que parece que empieza como a arrasar todo, y entonces más bien por cómo el fenómeno se impone, ¿no? Parece que está empezando como a tener como mucha preeminencia en las agendas, ¿no? Sí. Pero después empezamos con temas clásicos, ¿no? Hay como Marx para acá, sí. Todo lo que vos quieras sobre relación a tecnología. Interesantísimas las clases de Marx ahí de Darío también, porque se habla como de los primeros filósofos de la técnica, uno interesante, Marx. Bueno, para los que no se han acercado a ese tipo de discusiones, los filósofos que a mí por lo menos me parecían más interesantes son aquellos que han experimentado con la tecnología previamente, antes de ponerse a filosofar sobre el tema. Y en particular, bueno, Darío no lo dijimos recién y no lo cuentan tanto así, pero Darío ha sido estudiante de electrónica antes de dedicarse a la filosofía. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, hay un... una raigambre, sí, digamos. Sí. Ingeniería electrónica, 3 años. Sí, sí. Tuve muchas ventajas cuando empecé a estudiar filosofía porque hacíamos lógica, me acuerdo, lógica 1 en las primeras materias, y teníamos que hacer las tablas de verdad, verdadero, falso. Claro, y en ingeniería uno hace tablas de verdad enormes en el pizarrón, que es con unos y ceros, digamos, como las compuertas de los circuitos, así que estaba muy entrenado en tabla de verdad y mis amigos pensaban que era muy bueno en la lógica, pero en realidad tenía un cierto entrenamiento. Después quise expander ese conocimiento de la ingeniería a otras áreas de la filosofía, pero se terminó ahí. Únicamente salió para la tabla de verdad, sí. Y después cuando empezó a llegar Platón y todo lo otro, no. Prendiste fuego. A mí una cosa que me gustaría contar de... Pero además yo creo que sí. Si vos me preguntás por... si si vos me decías a mí por qué te puede interesar el tema. Y yo también crecí en Arcor, ¿no? Arcor es en Arroyito, que está Arcor, y es una ciudad netamente industrial. O sea, para mí, levantarme, abrir la puerta de mi casa y ver gente de blanco que iba en bici a trabajar a la fábrica es algo común. Mirá. O sea, lo industrial, la fábrica, para mí siempre fue algo como muy familiar. Entonces, cuando agarré Marx y empecé a ver cómo efectivamente... El ejemplo práctico lo tenías sí, muy a mano. Sí, pero además como todo lo que había detrás de esa gente yendo a trabajar la fábrica, ¿no? Es decir, cómo se mueve el mundo a partir de esa actividad que para mí era como del pueblo, ¿no? Y en realidad uno empieza a ver que hay algo que se llama industria, que algo que tiene un momento en que se inició, que se desarrolló, que tiene consecuencias sociales, que tiene... Bueno, es como un poco... Fue como un despertar generalizado eso, ¿no? Pero sí tengo la cuestión, digo, en Arroyito se le dice la fábrica, no es una fábrica Arcor, es la fábrica, es la ¿no? fábrica. Es decir, por eso digo, viví en Arcor, no, bueno, viví en Arroyito, pero la fábrica es como una entidad, ¿no? Uno vive ahí al lado de una suerte de entidad que, que sí, bueno, y terminé estudiando ingeniería por eso, porque había dos colegios, comercial y técnico, y bajo uno al otro, y yo fui al técnico, soy técnico de mantenimiento electromecánico, y de ahí el paso que seguía era ser ingeniero, digamos, sí. Al grado al que podías aspirar, ¿no? Sí. A mí me pasó también con el cole que también me recibí de técnico en electricidad industrial, que es muy parecido, muy sí, del sí, rubro, sí. Y bueno, el siguiente paso era meterse en la facultad de ser ingeniería, claro. Y empecé a estudiar ingeniería en computación, y ahí descubrí en segundo o tercer año que la electrónica analógica no me copaba ni un poco. Y yo me enganché con la electrónica porque en sexto año tuvimos un profesor de electrónica que nos hizo hacer un aparatito. Él nos dijo que íbamos a hacer un aparatito de plástico en donde si vos lo pasabas por una pared, donde hubiera un cable con electricidad, se iba a prender una luz. Para mí era mágico eso. O sea, que alguien me dijera que yo iba a hacer eso. Y vinimos a Córdoba, compramos los componentes electrónicos, compramos la placa, la hicimos, compramos la cajita, qué sé yo, lo armé. Y finalmente cuando lo pasabas por la pared se prendía una luz cuando había un caño con electricidad. Así dije, yo quiero hacer esto. Digamos, quiero hacer estas cosas, estos especies de ingenio. Y después fui a ingeniería y el primer circuito lo vi en cuarto año. Después, digamos, porque en los primeros años no ves nada, digamos. No ves un cable. Análisis matemático todo el tiempo. Todo el tiempo. A mí me pasa de esa fascinación por la magia. Uh-huh. Digamos, yo vengo del yo soy comunicadora, pero vengo del ámbito de los libros y de la literatura. Y entiendo que es por eso que me fascina la ciencia ficción. Sí, sí. Digo, es el no comprender cómo el aparato funciona, ni el interés por desarmarlo, porque es algo que a mí no me emociona particularmente, pero entender que hay algo ahí que parece magia hasta que le encontrás la lógica de funcionamiento. Bueno, hay un filósofo que se llama Jacques Ellul, que es muy, muy conocido, que él tiene un principio, que él dice que toda tecnología novedosa en principio parece mágica, ¿no? Yo iba a decir lo mismo de Arthur Clarke. Arthur Clarke dice en la mayoría de sus libros de ciencia ficción que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Sí. Bueno. Pero no sabía que lo había tomado. No, a lo mejor es una frase muy conocida que hay que ver. Pero, por otra parte, no hay que ser tampoco un gran filósofo para darse cuenta de eso, ¿no? Es decir, del impacto que generan algunas tecnologías, lo digital en algunas generaciones anteriores a nuestra, pero si uno empieza a jugar con la historia, empieza a ver cómo, qué sé yo, siempre en algunas épocas, algunas tecnologías han parecido que, qué sé yo, el ferrocarril, si uno agarra estudios culturales del ferrocarril, la literatura, la poesía, hablaban de eso como esa serpiente de metal que viene y hace ruido, digamos, como una cosa totalmente extraña que acaba de irrumpir. La primera proyección de cine que mostraba un ferrocarril y la gente salía de la sala corriendo. Salían corriendo. Sí. Claro, hermano Lumière. Me hizo acordar el libro Un Yankee en la corte del rey Arturo. Es decir, que todo el argumento del libro es que él era de otro contexto tecnológico y se veía trasladado en el tiempo a otro espacio en donde no se hablaba, no se conocían todas esas cosas, y lo consideraban un brujo. Es decir, de hecho, él conseguía poder en la corte por ser considerado el brujo de la corte. Estaba interesantísimo el libro, me encantaba. como que nos fuimos por las ramas, pero bien, lindo, ¿no? Yo seguiría por las ramas hasta ver dónde nos lleva. Pero me pregunto, con esto que decía el texto que leímos al comienzo, ¿no? De que el pez no se da cuenta, no toma conciencia del agua porque la rodea, si... Bueno, claramente es lo que estamos hablando. La sociedad hoy por ahí no se da cuenta de todo el artefacto y de toda la tecnología que tiene alrededor. ¿Cuál es la importancia de una maestría, de una reflexión sobre eso? Pienso, los que están haciendo esa reflexión, bueno, lo van a tener más clara. Pero para la sociedad en general, que usa montones de aparatos por ahí sin ningún tipo de reflexión. Lo estoy pensando porque lo hemos charlado otras veces, ¿no? Gente que le tiene miedo a ciertos usos, a ciertas aplicaciones, a ciertas cosas porque no sabe qué va a pasar o no las usa porque, no sé, ¿qué reflexionan vos o ustedes en relación a eso? Sí, yo en realidad siempre es medio difícil decir cuál es la utilidad de la reflexión. No. Para los que estudiamos filosofía, la pregunta de para qué sirve... Para todo y para nada. Yo lo que sí me parece que uno debería pensar es que nosotros usemos irreflexivamente las cosas que creamos en nuestro mundo artificial, es algo propio nuestro, ¿no? Es algo de la manera en que tenemos que vincularnos con lo artificial, ¿no? Es decir, cuando vos te pones una zapatilla, si vas a estar a cada rato mirando las zapatillas que tenés, no podés caminar, digamos, básicamente, ¿no? Te olvidas que tenés zapatillas, te olvidas que tenés ropa, te olvidas que te cubre una casa, te olvidas, digamos, se te vuelve transparente el mundo artificial, la herramienta que usás, ¿no? Esta idea de Heidegger, de que, bueno, el martillo funciona, no lo ves hasta que se rompe, y ahí aparecen las preguntas específicamente técnicas, ¿no? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo así? ¿Podría haberlo hecho de otra manera? Sí, en el libro decías varias veces cuando se corta la luz. Sí, o cuando se corta la luz. Hay escenas así que me hacen mucha gracia. Cuando trabajaba en la Facultad de Lenguas, estaba en el área de tecnología educativa, yo me acuerdo cuando se cortaba internet, que salía al pasillo y de repente veía que estaba lleno los pasillos de gente que estaba saliendo de la oficina porque no tenía más internet. Eran todos los peces boqueando en el vacío que se quedaron. Sí, como, bueno, ¿y ahora qué? Y veía todo el mundo con los brazos cruzados mirando lejos. Pero yo creo que esas instancias donde se rompe algo, se descompone algo, o aparece, como dijimos antes, algo muy novedoso, que son los dos momentos donde notamos que había algo tecnológico. Cuando se rompe, cuando aparece, o cuando es reemplazado por algo novedoso, y que ahí nos aparece una serie de preguntas que son, bueno, lo específicamente técnico, ¿no? ¿Por qué se hizo así? ¿Podría haberse hecho de otra forma? ¿Se hizo así a propósito para que se rompa? ¿Lo rompí yo? ¿Se rompió por...? Bueno, toda esa clase de preguntas aparecen únicamente en esas situaciones que nosotros no deseamos, ni siquiera propiciamos. La reflexión un poco busca llegar a esa misma pregunta, me parece a mí, sin que se te rompan las cosas, ¿no? Es decir, poder hacer esa clase de indagaciones sobre el mundo artificial en el que te moves, que de última es hacerte indagaciones sobre vos mismo, digamos, ¿no? Sobre vos misma. Vos me dirás, bueno, ¿y qué utilidad tiene indagarme sobre mí? Bueno, ahí la respuesta ya vendrá en cada uno, ¿no? Pero si nosotros consideramos que preguntarnos por nosotros mismos es algo importante para nuestras vidas, para cómo nos sentimos, las decisiones que tomamos, el aspecto artificial es algo propio de nosotros. Entonces, preguntarnos por eso es preguntarnos también por nosotros mismos, me parece, ¿no? Y ahí tenés como diferentes niveles. Uno me parece que es el individual. Es decir, darse cuenta que uno no es una entidad autónoma, autosuficiente, que puede vivir tranquilamente. Le dijimos, no, digamos, se te corta el agua durante 20 días y probablemente tengamos mucha muerte en Córdoba. Es decir, no es que vos vivís y si te hace falta agua vas al río. Ya vivimos en una situación de dependencia del entorno tecnológico que hemos... Entonces, en un primera instancia, eso me parece que a nivel individual por lo menos te ubica mejor en el cosmos, ¿no? Te das cuenta de dónde estás ubicado. Bueno, no depende únicamente de personas, depende de cosas también, de sistemas, de procesos que se hacen, ¿no? El proceso de los alimentos, el proceso lleno de esa clase de cosas. Entonces eso por lo menos ya te ubica un poco en la góndola, ¿no? Me parece que sirve para eso. Y después a nivel colectivo me parece que sirve también para darnos cuenta, para optimizar nuestros vínculos, ¿no? Es decir, darnos cuenta que estamos mediados por tecnología nos ayuda a pensarnos mejor, me parece a mí, políticamente. Es decir, bueno, esto que hacen ustedes tan activamente, es decir, los software, la cultura libre, la cuestión de lo libre y de lo no privativo, es porque están pensando un colectivo de personas, una manera de vivir entre todos, todos juntos, ¿no? Y que si no reflexionamos sobre los objetos, los sistemas, los procesos que median entre nosotros, es muy difícil que podamos entender la vida en comunidad de una manera que no sea simplona. Es decir, la sociedad no es un montón de gente junta, ¿no? Es un montón de gente y cosas juntas, ¿no? Y sistemas y procesos y niveles. Entonces me parece que por ese lado es importante la reflexión. Pero es importante ese aspecto. El tema, me parece a mí, es por qué ha sido tan dejado de lado durante tanto tiempo. Porque ni en la historia, ni en la filosofía, ni en la antropología, ni siquiera en la política ha sido un tema relevante. Hasta relativamente hace poco. Sí. Quizá internet ha sido quien despertó en algunos casos. Sí. En algunos me gusta debates. Quién, porque ya es casi una persona. Es un gran monstruo. Quien lo haya hecho. Pensaba cuando hablabas vos recién, ya sé que vamos a una pausa, pero doy este ejemplito. Digo, todo el mundo editorial está muy, muy firmemente estructurado por la concepción de que el libro es un artefacto, uh-huh, es un objeto físico del cual se imprime una cierta tirada, uh-huh, que se distribuye en ciertas librerías y que al autor se le paga por cada libro vendido. Siempre hay como una cosa ahí, uh-huh, de objeto. Cuando se inventó el EPUB, yo recuerdo los primeros casos en los que decían, bueno, la biblioteca tiene disponible un EPUB. Uno. Uh-huh. Y si lo presta una persona, pues solo tiene uno y la biblioteca se queda sin ese EPUB hasta que la persona lo devuelve. Sí, tiene que introducir una artificialidad ahí. Claro, y vos decís, pero el EPUB es un archivo digital, sí, que uno se podría copiar, claro, pero la ley de propiedad. Entonces ahí te obliga, prácticamente, sí, si vos tenés interés, a la reflexión acerca de por qué esa artificialidad a una cosa, uh-huh, que en principio no es un objeto tangible, contable, sí, que el comportamiento que nosotros esperamos no es el que tendría en su materialidad, ¿no? Digamos, ser un objeto digital tiene ciertas propiedades que son distintas que las materiales y que hay que hacer encajar a la fuerza dentro de lo, claro, que nosotros, claro, bueno, para venimos. Mí eso fue como una alarma, ¿viste? Cuando, uh-huh, vos decís, ¿por qué me está haciendo ruido? Y entonces ahí se me despierta la necesidad de una reflexión alrededor, sí, de cómo funciona el mundo editorial, por qué suena extraño con esta otra forma, nada. Sí, yo ahí lo que pienso también es que uno de los problemas que tiene la reflexión sobre la tecnología es que muchas veces pensamos la tecnología como únicamente los productos de ingeniería moderna, ¿no? Uh-huh. Ah, sí. Y los medicamentos, el Estado es un artefacto artificial creado, todos los mecanismos de gestión, de administración de la población, de tomar datos estadísticos, sí, la verdad, son todas capas. Justamente venía ahora leyendo un libro que estaba un librazo que se llama la automatización al mando, de Gideon, es un libro muy grande, que cuenta, por ejemplo, la llegada de la automatización al hogar. La automatización del baño, la automatización de la cocina, la automatización de la calefacción. Capítulos enteros de cada una de esas. Claro, no nos damos cuenta que la cocina tenemos ahora es automática, sí, ¿no? Sí, sí. Es decir, que funciona con un montón de termostatos y cosas que hasta hace 80 años era todo manual, ¿no? Los electrodomésticos, digamos. A veces nos damos cuenta que la organización es artificial, ¿no? Y por ahí lo reducimos mucho, quizás, a los artefactos electrónicos. Electrónicos, sí, tenés razón. A mí lo y, que me, y me parece sí. que posiblemente porque, no sé, yo siempre sospecho de todo, ¿no? Pero posiblemente porque haya gente que esté interesada que pensemos que la tecnología es únicamente eso, ¿no? Lo nuevo, lo que tenemos que comprar. Claro, lo que tenemos que comprar. Pero además, como si poner que la mayoría de los procesos del mundo dependen de estas cosas, cuando en realidad dependen de otro montón. Un conjunto sí, más, sí, mucho sí. más amplio de cosas, que son tecnológicos también, ¿no? Pero por ahí no lo registramos. Che, hacemos una pausita ahora y retomamos entonces con más de estas preguntas hermosas. Vamos con la música. Radio Zumba La Turba por la 99.5. Para mis colegas, vaya. Radio Zumba La Turba. Escribinos a radiozumbalaturba@gmail.com. Mm-hmm.

pero está más vinculada a la música popular uruguaya, aunque con influencias de funk, bossa nova y demás. Los vientos aportan matices en esta fusión que plantean. Por lo menos eso es lo que yo encontré en la página de ellas. Pero en particular lo busqué a este grupo, lo encontré porque una noticia de los 10 discos, los 10 mejores discos del 2019 de Uruguay. Y dentro de estos 10 discos, dos tenían licencias libres. Uno es este, es de Niñas Chicles, y el otro lo voy a dejar para el año que viene, así no los quemo. Bueno, acá en el programa tratamos de presentar en cada programa una banda con discos con licencias libres. Así que estamos descubriendo mucha música interesante. Hoy vamos a hablar de Uruguay en las noticias. Sí, sí. Dios mío, cómo nos duele Uruguay este año, Dios sí, la verdad. Sí, sí. Bueno, querido, es hermoso irse por las ramas, pero teníamos ganas de pedirte si podías presentar un poquito tu libro en particular. ¿Cuándo lo sacaste? ¿De qué se trata? El libro, La vida entre las máquinas. La vida entre las máquinas. los dos, ¿puede ser? Los dos, voy a dale, dale, bueno. Habla de los dos libros. Vi que hay gente que preguntó incluso si era un libro nuevo. Segundo que había libro. Sacado. No, sí. No. Yo pensé lo mismo, me fui directo al libro a ver si Mati estaba teniendo otro. No, fui yo el del lapsus, lo vamos a decir para honestamente. Para los que no están viendo la tapa del libro, que después la vamos a compartir en las redes, Selva Artificial es el título y La vida entre las máquinas es el subtítulo o bajada. Sí. Que Mati rebautizó. Sí, sí, que yo cuando me puse a difundir el programa puse La vida entre las máquinas y punto. La vida entre las máquinas, que yo se lo robé esa frase. Hay un ingeniero, arquitecto francés que en 1932 saca un librito muy chiquito que se llama La ciencia de las máquinas, donde él propone ahí... es un libro de 120, 130 páginas, donde él propone ahí que él cree que hay una forma de describir a las máquinas como se describen los animales. Dividirlos por especies, ver cómo van cambiando a lo largo del tiempo. Y no es un tipo que tenga formación en biología, ni en filosofía, ¿no? Sino que era estrictamente ingeniero. Pero él dice, hace 40 años que tengo mi vida entre las máquinas. Es decir, claro, un tipo que está en una fábrica y veía pasar las máquinas generación tras generación. Y él veía que había parecido, que él podía los mastodontes ponerlo de un lado, la más llegué. Entonces él armó todo un sistema. Armó todo un sistema para ver, para describir las máquinas con el lenguaje de la organización y la herencia, que es el lenguaje biológico, digamos, cómo se organiza un organismo y cómo hereda sus rasgos a las próximas generaciones. Bueno, Simondón después tomó muchas cosas de él. La idea del linaje técnico es de la FIDO, la idea. Pero me gustó mucho esa idea, porque yo me lo imaginaba el tipo, ¿no? 40 años de la vida entre las... Y claro, no tenía familia, nada. Lo único que hacía era estar entre las máquinas, ¿no? Eran casi entes seres vivos ahí alrededor. Casi, pero además eso le permitió cierta sutileza en la observación para ver las pequeñas diferencias entre un tipo de máquina y otro. Y pero además generación tras generación, ¿no? Se rompe los 2 años y traen el modelo nuevo y voy a ver que le agregaron eso y después te traen 2 años... ¿Y qué se va a encontrar la gente con tu libro? A ver si puedes contarle un toquecito. Bueno, el libro es una... Yo diría que no es un libro que esté escrito, sino que más bien está como armado, ¿no? No es que yo escribí el libro para como salió, sino que más bien es un conjunto de textos que han sido escritos individualmente, ¿no? En los medios de Córdoba, en La Voz del Interior y en el Hoy Día Córdoba. Hay algunos de la revista de Odoro, que era una vieja revista universitaria. Que no me acuerdo, estaba linda la revista. Era, a mí me gustaba mucho la revista de Odoro. Hay creo que dos textos de ahí, alguno de algún otro diario. Siempre en relación a la... Sí, a esto, alguna cosa que tenga que ver con la tecnología. Al principio era más columnista de tecnología, entonces por ahí los primeros textos son como más ligados a... pero ya después me fui saltando un poco y empecé como a jugar un poco con la ambigüedad del tema. Es decir, no todo va a ser sobre tecnología, hay cosas que... Y bueno, fueron pasando los años, después de 3, 4 años de escribir casi todas las semanas, uno se da cuenta que tiene un montón de textos amontonados. Y entonces lo que hice fue más o menos ordenarlos en 4 secciones, ¿no? Que son máquinas, artefactos, como, cultura y política. Como cuatro núcleos donde puedo, donde amontonar los textos, ¿no? O sea que no están ordenados cronológicamente, sino en temáticamente. En estos ejes temáticos grandes. Y son textos que sí tienen una contextura física de ensayo, digamos. Por ahí pueden parecer una crónica, por ahí pueden parecer más textos filosóficos, más reflexiones. Puede haber algo de narración, de narrativa ahí, pero sobre todo son ensayitos, mini ensayos, lo que permite los tiempos, los diarios, ¿no? En La Voz del Interior tengo 500 palabras y en El Hoy Día Córdoba 1000, es decir, tampoco no... uno también empieza a moldear su escritura a esos espacios, entonces termina agarrando cierto oficio la voz con dos ideas, cuando tengo dos ideas ya tengo un artículo, en El Hoy Día cuando tengo cuatro, ¿no? Tengo como, incluso las tengo como cuantificadas a la... A mí hay, y son textos que tienen una impronta filosófica porque los filósofos están, las ideas de los filósofos están, el enfoque filosófico está, pero no... no está pensado para alguien que conozca de filosofía. Es decir, no doy nada por supuesto, sino que por lo general trato de explicar, cuando uso alguna idea de algún filósofo, trato de explicar en qué consiste esa idea para que juntos con el lector la podamos usar para entender algo, pero no es un libro más bien técnico, ¿no? Es más bien un libro, como yo lo pienso, que abre. Si alguien se interesa con los temas, le interesa alguna vez, tiene ahí los nombres de los lectores, tiene la idea para poder ir y buscar, dale. Pero no es un libro que cierre, que diga, bueno, y esto de máquinas y filosofía, vamos a decir esto. No, más bien son... y trata de ser entretenido y trata de ser... tiene alguna estética, digamos. Sí. Trata de que los textos sean lindos, además, sean bellos, fuerte. Además de que... Está buenísimo. Yo decía Mati, yo llevo leído los dos primeros capítulos, llegué hasta Culturas. Los dos primeros temas, digamos. Claro, los dos primeros temas, los artefactos y las máquinas. Me acompañó, no sé, una buena cantidad de semanas mientras llevaba a mi hija a la escuela. Entonces, para el colectivo... un fragmento, tienes la extensión necesaria. Está bien. Y yo creo que hay que cultivar los textos breves. Yo sí, cada vez tengo lindo, más, lindo. Incluso de libritos de 100, 120 digo, ahora se está publicando mucho, supongo que antes también, pero me parece que hay que cultivar los textos. Quizá breves. Pienso también, ¿no? En estos tiempos de tanta carrera, esfuerzos de corto aliento, potentes, están muy buenos. Yo quedé alucinada con todos los fragmentos históricos de patentes de inventos, con anécdotas de personajes que conocía por otra cosa o que desconocía por completo. Me parece que a nivel primariamente anecdótico, pero todo lo que despierta la reflexión alrededor de esa anécdota es muy interesante. Sí, me parece a mí que en relación a los inventos, me gustan mucho los inventos. Me gusta yo estaría todo el tiempo leyendo inventos, digamos, a ver qué es lo que había pensado el que lo inventó, cómo se implementó, por qué, pero digamos las cosas mínimas, es decir, porque tiene que ver, me parece a mí, con esto de que hablamos de la fragilidad, cómo olvidamos de que nuestro mundo es artificial, es decir, que todo en algún momento fue inventado e implementado, ¿no? El de los cierres, por ejemplo, el de las cremalleras. Claro, antes la gente se ataba con correas o botones la ropa, no existía el cierre. El cierre, sí. Y la sola idea de descubrir que nosotros tenemos un cierre, pero que antes no existía, ¿ya? Esa sola idea me parece que eso enriquece nuestra mirada del mundo, ¿eh? La idea de que es artificial, digamos, podría no haberlo inventado nadie el cierre y seguiríamos atándonos, pero probablemente no. Sí. Probablemente. Como los tiempos también son más rápidos, necesitamos el cierre. Sí. Entonces esos juegos de si el invento crea la sociedad o la sociedad crea el invento, es una cosa que a mí me... Una cosita que en esto que vos decías, los cierres, que a mí me dejó como flasheando cuando empecé a estudiar todos estos temas. Digamos, la primera materia que tuvimos fue de sociología de la técnica, y fue entender esto de que la técnica es una construcción social. Y vos decís, ¡oh, my God! Y esos días me fui de vacaciones a Brasil y a visitar una amiga, a Belo Horizonte. Y Brasil tiene banda de museos, banda. Y cada museo más lindo que el otro. Tiene cosas re interesantes. Y Bueno, resulta que fui a parar lo de esta amiga y la madre de mi amiga estaba haciendo un curso de modista junto con un grupo de amigas y era su actividad de fin de año o de egreso era que todo el grupo de amigas iban de viaje al Museo de la Moda de Belo Horizonte. Uh-huh. Y justo yo había llegado ese día y me dijeron, ¿no querés venir? Bueno, sí. Fui al Museo de la Moda con las chicas. Y ver la ropa puesta ahí y las técnicas puestas ahí, de repente yo dije, claro, la ropa también es tecnología. Quebró la cabeza estar ese día ahí. Y de repente empezás a ver la artificialidad en todos lados y decís, oh, por Dios, esto es la Matrix. Pero es muy loco porque vos fíjate que la ropa no es solamente una tecnología, sino que es... tiene todo un aspecto simbólico, ¿no? Uh-huh. Más allá de la cuestión funcional de la temperatura. Pero, por ejemplo, el pantalón largo, ¿no? Es el símbolo de la Revolución Francesa. Es decir, los sans-culottes eran los sin culote, los que no usaban los culotes, que eran las calzas estas que usaban los aristócratas a la rodilla. Que los aristócratas... Y esa era la ropa de rico. Los pobres no tenían para comprarse culottes, entonces usaban unos pequeños pantalones medio harapientos, que eran largos, digamos. Cuando los aristócratas, que serían los aristócratas progres, que se ponen del lado de los revolucionarios, empiezan a querer apoyar la causa, empiezan a usar pantalones largos como un signo de distinción de los aristócratas chetos, digamos, que usan los colores. Y el pantalón largo, que después se termina imponiendo, es la primera moda que va de abajo hacia arriba. Porque generalmente las modas, la ropa, baja de arriba hacia abajo. De hecho, planchamos la ropa porque en su origen querían que las telas de los pobres se parecieran a la seda de los ricos que no tenían arrugas. No, ¿no? Sí, entonces, sí, que nunca hacía falta planchar. Pero digamos, está lleno de... Incluso se prohibió a las mujeres usar pantalones durante mucho tiempo en Europa, todo un lío. Y hasta hace muy poco había una normativa acá en Argentina de que no permitía a personas ir vestidas de un género diferente del que están en el... Digamos, es imposible aislar un hecho tecnológico como la ropa y su funcionalidad térmica de todo lo otro, ¿no? Bueno, si te pones a ver en el cuento de la criada, cada una de las entidades de los protagonistas tienen una vestimenta. Sí. Unas de rojo, otras de verde, otras de... Tiene que ver con su rol social. Y en el siglo XIX en Europa ponen las leyes suntuarias que le prohíben a la gente comprar... porque empieza a haber como una especie de movilidad social y las clases bajas empiezan como a ascender. Y entonces hay gente que empieza a comprar telas, géneros, ¿no? Que generalmente eran consideradas... No sé, se pone una ley que no se podía comprar, por ejemplo, lino, ¿no? Porque, claro, confundía el orden social, ¿no? Porque la ropa es un señalador del orden social. Sí, sí, y si los ricos y los pobres empiezan a comprar ropa de... Pero perdón, no quiero que deje de leer. Bueno, ahora que estaban hablando de eso, en un momento, cuando estaba leyendo esto, estaba en una conversación con varios docentes en mi casa, cuando había leído en el que reflexionó sobre los relojes y cómo los relojes de pulsera primero eran... de mujeres, claro, entonces los hombres no lo querían usar, no. porque eran de mujeres, claramente, sí, hasta que lo usaron un poco macho. Los aviadores, y entonces los soldados, entonces ser héroes de guerra, garpaban, entonces ahí ya empezaron, y estaba con estas docentes y decían, qué texto maravilloso para hacer una reflexión de cuestiones de género, de utilidades, de esta cuestión, ¿no? De que de pronto, ¿qué implica que un aparato se use de una manera o de otra? Es una costumbre, un uso social, puro y exclusivamente. Totalmente. Que por ahí puede tener algunos... por ejemplo, los varones usaban reloj porque eran los que mandaban. Entonces tenían que tener la hora consigo porque eran los jefes. Entonces las mujeres no usaban reloj. Cuando la empiezan a usar, claro, es la hermana de Napoleón, que agarra uno y se lo pone como pulsera, como de adorno, bueno, y ahí surge la... Pero digo, en un origen, siempre hay, cuando uno se va al origen, por eso los inventos a mí me gustan tanto, porque siempre en los orígenes de las cosas ahí encontrás algo muy rico socialmente para pensarlo, ¿no? Sí, el que yo había hablado era simplemente anecdótico. Abrí el libro porque lo estaba buscando. Fue algo que me encantó cuando estaban hablando de los fonógrafos. Ajá. Pero hablaban de este fonoautograma, que era una forma de registrar, pero no de reproducir, solo era de registrar. Entonces, de pronto, bueno, vos lo vas a explicar seguramente mejor, pero cuando descubrieron estos papeles y encontraron la tecnología para reproducirlo, escucharon la voz de una mujer que jamás había sido escuchada. A mí me pareció... Entonces ahí cambiaba cuándo había sido grabado el primer fonograma. Pues. Claro. Que están en YouTube están los las dos canciones, se le están subidas. Tanto María tenía un corderito, que es la primera canción que grabó Edison, que ya ahí anticipa la clase de cosas que se van a grabar en la industria de cobra. María tenía un corderito. Claro, podemos grabar, ¿qué grabamos? María tenía un corderito. Podría haber grabado otra cosa. Algo un poco más interesante. Claro, y ahí creo que es Charles Cross, no me acuerdo quién es el SMM, creo, Scott, por ahí. ¿Puede ser? Que ah, sí. No, pero es Cross el que inventa el paleógrafo. Que en realidad lo que inventa, porque claro, él lo que hacía era una, lo que él hacía, estenografía, ¿no? Ese arte que tienen algunas personas o que se cultivaba antes, ahora no se cultiva más, que era de las personas que iban anotando en tiempo real la conversación de alguien. Claro, no te daba para hacerlo con las letras. Entonces, había un signo de rayitas en el que vos... ¿Taquigrafía era? No, pero taquigrafía es con la máquina. Mirá. Pero creo que se llama estenografía, que es símbolo, rayitas, ¿no? Vos tac, tac, vas haciendo rayitas porque te vas... Entonces, lo que quiso hacer Gross es automatizar la estenografía. Es decir, que la misma voz moviera una pequeña aguja que rayara un pequeño papel vegetal ahumado, que dejara... Entonces no tenía que haber la mano de nadie escribiéndola, sino... Ahora nunca se lo... Finalmente eso es lo que hace Edison para grabar. Creo que Edison lo hace En un cilindro de cera. Sí. ¿No? Pero claro, a Edison sí se le ocurrió... Que después había que reproducirlo. Hacerlo dar vuelta y que lo mismo salga... y a Cross nunca se le había inventado... ocurrido, pero además Cross él inventa eso, pero llega tarde a patentarlo, además, ¿no? Ya lo había patentado Edison, pero Cross también después era un poeta bohemio, alcohólico, le gustaba mucho el ajenjo, pero porque tiene que ver con el final de él. Pero él también había inventado una técnica, porque era inventor, le gustaban los inventos, y había inventado una técnica para hacer el gran problema de la época era cómo hacer, ya había fotografía, se había estabilizado el método de la fotografía, para hacerlas a color. Parece que él llegó a un proceso para hacerlo, y cuando lo llevó, ese mismo día, no un día antes, ese mismo día, a la mañana había habido otro tipo y lo había patentado el proceso para hacerlo a color. Así que él llegó tarde también, el segundo como invento que veces, llega tarde. Sí. Pero después, claro, él se vuelve un alcohólico y termina en un bar. Se hace muy amigo de un ex luchador de lucha libre que se llamaba, no me acuerdo ahora cuál es el nombre, el Matador, me parece que se llamaba. Y los dos ya estaban en las últimas, muy alcohólicos, y les daban un poco de ajenjo a cambio de limpiar el bar, ¿viste? Parece que se muere Gross un día, lo llevan, pero... según dicen después algunos historiadores que encontraron, no se había muerto él, sino se había muerto el luchador. Pero como no sabían el nombre, le dijeron el nombre de Charles Gross. Así que Gross parece que se murió un año después. Y yo termino el texto diciendo eso: que debe haber llegado al paraíso y le deben haber dicho, no se murió hace un año. Otra vez llegó segundo, pero incluso a su propia muerte. No, no, bueno, los textos del libro tienen esa magia, pongámosle, sí. de la belleza literaria. Y se encontró un papel en el 2008 con todas estas marquitas de Charles Gross, digamos, del aparato de Gross. Y lo que hicieron este científicos del departamento, entender lo que encontraron. Es pasarlo digital y reproducirlo, y había una mujer cantando. Entonces ahora el problema es... Sí, porque es anterior a María tenía un corderito, ¿no? Entonces es... ¿Cuál fue el primer fonograma? ¿Cuál fue la primera canción grabada de la historia? Sí. Che, antes, pues, estamos empezando a cerrar el programa. Estamos empezando porque, a estar sobre la hora. Sobre la hora. Entonces, antes de cerrar el programa, te quería preguntar también sobre otra participación que tuviste en escritura y que tiene que ver con los temas que nosotros trabajamos principalmente en esta radio. ¿Qué es el tema? Nosotros trabajamos sobre la perspectiva de software libre, cultura libre, paradigmas libre en general. Y vos estuviste participando en un libro de Quintanilla que fue el de tecnologías entrañables, ¿no? Digamos así. ¿Podrías digamos, en realidad, en ese sentido, yo lo que quería preguntarte es, ¿se te ocurre a vos qué roles, qué factores tienen el software y la cultura libre en la construcción de una sociedad, o qué roles tendrían en nuestra sociedad hoy en día, digamos? Sí. Un poco atándolo a esto que habían escrito de, bueno, ¿qué son las tecnologías entrañables? Sí, sí. Yo, mi fuerte no es, en todo caso, pensar estrategias políticas o, digo, no soy un activista del tema, pero sí me gusta mucho la cuestión, voy a usar una palabra rara, que se llama ontología, digamos. Uh-huh. Es decir, ¿qué es eso que existe hoy en día? ¿Qué son las cosas? ¿Qué son las cosas? Pero particularmente, ¿qué son las cosas, la maquinaria capitalista en la que estamos inmersos hoy en día, ¿no? Mm, sí. Me parece a mí que hay una cuestión interesante, si volvemos a Marx, digamos, que es como un poco nuestro punto de partida, es que una de las cosas que ya ahí anticipa Marx es que las máquinas que había, que en una primera instancia el capitalismo se usan para no necesitar tanto trabajo humano y poder producir sin el trabajo humano, se empiezan a transformar lentamente. Marx da como algún indicio ahí, pero se empiezan a transformar lentamente en entidades que sirven para convertir trabajo absolutamente todo lo que no era trabajo, ¿no? Es decir, es exactamente lo inverso, ¿no? Es decir, de ser máquinas para que la gente, para producir sin que trabaje nadie, y de esa manera te ahorras el salario, a convertirse a que ser elementos extractivos de los comportamientos de cada uno de nosotros y convertir absolutamente cualquier actividad en una actividad que pueda ser productiva, ¿no? Es decir, una fuerza productiva. Me parece que ese ahí que está planteado el Marx y todavía está hoy en día irresuelto, digo, porque después a eso se le ha sumado todo lo que es el obrerismo italiano, Tony Negri, toda esta gente, ¿no? En hablar de las fábricas sociales, es decir, hoy el capitalismo no produce únicamente adentro de las fábricas, sino que produce en la sociedad es su fuerza productiva, ¿no? Y eso cada vez se nota más en cómo se han elaborado una serie de dispositivos para extraer nuestros datos, nuestras actividades, ¿no? Y a mí me parece que, digo, cuando vos me preguntas la idea de libertad, yo pienso, bueno, libertad es como poder salir de algún lado, ¿no? O poder quitarse algo de encima. Y entonces el problema que yo veo ahí es que no hay que sacarse de encima, no hay de dónde salir, digamos, ¿no? Es decir, efectivamente a mí me parece que hoy en día el capitalismo está produciendo en todos los aspectos de nuestra vida, es decir, la vida. Y entonces ahí quizá la única salida, por lo menos lo que se propone en ese libro, es que las mismas tecnologías dejen de ser enajenantes para ser entrañables, que es la diferencia que señala Quintanilla, es un término de Quintanilla, que más bien nos invita a colaborar a su libro, pero él viene trabajando la idea de las tecnologías entrañables, de que tienen que ser abiertas, que tienen que ser transparentes, que tienen que haber un ida y vuelta con el usuario. Tiene como una serie de ítems que él propone y que, más bien, la primera es que lo formula, lo pone por escrito, es en ese libro, entonces siempre se lo venían pidiendo y nunca lo hacen, entonces lo trae. Pero a mí me parece que no hay una forma de salirse de eso, ¿no? Yo no veo muy claro que haya una forma de salirse. Sí, un poco lo que entiendo de este libro de Quintanilla, que es el que se llama Tecnologías Entrañables, es un poco lo que venimos discutiendo en varios de los programas de acá, de cómo cada vez se nos vuelven más ajeno, como estaba diciendo Darío recién, las tecnologías en general, cómo son cosas que no consideramos propias, y como inclusive en los discursos de cotidianos, yo trabajo mucho con docentes, en el discurso de los docentes, la tecnología como eso que no es mío, eso que yo no soy, eso que yo no tengo, eso que me falta, un poco el término de alienación también viene ahí a la mano. Entonces lo que intentaba para mí plantear el autor este era decir, bueno, ¿qué tecnologías posibles o qué otra tecnología podríamos pensar que nos invite a ser parte nuestra? Por eso entrañable, ¿no? O sea, estar ahí Y bueno, un poco eso es lo que intentamos acá en el programa también de invitar a repensar nuestro vínculo con las tecnologías, a pensar sí. nuestra soberanía tecnológica, uh-huh. a pensar, digamos, cómo es que intervenimos, qué decisiones tomamos y ser conscientes de esas decisiones también. Por lo menos en las primeras instancias, como decía hace un rato la Barbie, no lo dijo en el recreo, por decirlo así, pero cuando hablaba la Barbie de que ella tenía un piano y que no quería un piano eléctrico porque cuando se cortaba la luz quería seguir tocando. Bueno, ahí hay una decisión, digamos, y quisiéramos invitar a todo el mundo a que tomen decisiones, ¿no? Sí, sí. Tomemos decisiones sobre nuestras tecnologías. Sí. Yo le sumaría además de que tratar de comprender ¿En dónde estamos? ¿En qué maquinaria estamos metidos sí, a diario? Sí, sí, sí. Pues, bueno, digamos, para cada, tomar decisiones cada vez, hace falta... Cada vez el capitalismo necesita menos de alguien trabajando frente a una máquina en una planta, en la Fiat, y cada vez más esa fuerza productiva se soluciona con alguien jugando el videojuego, alguien en Facebook, alguien mirando Netflix. Es decir, todos esos dispositivos son dispositivos que... hoy en día son la fuerza productiva sí. del capitalismo contemporáneo. ¿Se acuerdan? Mi hermana... Y parece sí. que no estamos trabajando cuando hacemos esas cosas. Y bueno, posiblemente porque se ha transformado de tal manera la tecnología, la sociedad en la que vivimos, en que ya cada vez hace falta menos trabajar para producir. Justamente, las máquinas producen, ¿no? Producen por nosotros, los algoritmos producen. ¿Qué necesitan? Y más o menos que nosotros hagamos cosas. Que no estemos quietos, que miremos tele, que entremos en las redes, que reaccionemos, que hagamos transferencia bancaria, que hagamos cosas, ¿no? Pero o sea que nuestro ocio sería como el anticapitalista, entonces ser ocio. Bueno, lo que pasa es que también han llegado el ocio, ¿no? Sí. No digo no quisiera ser... No, pero digo estar al pedo, digo. Ah, claro. Ese ocio, digo, sí. O sea, lo mejor que podemos hacer es nada. Es nada tocar el piano que no está conectado. Digamos. Sí, está. Que no hay forma que te puedan registrar. Pero me parece que eso tampoco no es una opción. No. Me parece que esa actitud tecnofóbica de alejarnos y volver a la montaña o al bosque no es una opción. Bien. Parece que más opción la que proponen ustedes. Vamos a disputar ahí en todo caso, ¿no? Y vamos a elaborar vínculos con la tecnología que no sean basados en la explotación, en la extracción de datos, en el uso utilitario de las acciones que uno realiza en internet, ¿no? Y bueno, me parece que ahí hay saberes puestos en juego, hay tecnologías puestas en juego que son las que ustedes más o menos siempre andan compartiendo, haciendo circular, buscando, cuestionando. Pero yo creo que para entender bien eso hace falta una base de comprensión de la maquinita en la que estamos, ¿no? Que es que cada vez más sofisticada, más inmaterial, más autónoma, ¿no? Incluso, ¿qué es eso? ¿Para qué sirve la reflexión sobre eso? ¿Copernos un tiro? No, acá leía recién que me había gustado mucho. No voy a encontrar la partecita. Ah, es porque estaba mirando la hoja equivocada. Cuando plantea esto, habla de un sociólogo, Bruno Latour. Afirman, dice que debemos hablar de redes de humanos y no humanos, donde lo social no puede ser distinguido de lo tecnológico. No estamos en la red, sino que también somos la red. Después sigue el texto, uh-huh. ¿no? Pero sobre el final dice, el advenimiento de las redes quizás no sea la causa que explique nuestra situación actual, sino algo que debe ser explicado junto con esa situación. No estamos atrapados ni sostenidos por la red. Somos un nudo en ella. Uh-huh. Esa sensación, ¿no? De pronto sentir que sos un nudo. O sea, estás ahí en el medio de todo. Me parece que es como una imagen por ahí de lo que has estado charlando. Un nudo muy difícil de desanudar. Yo no sé cómo vienen ustedes, pero yo vivo muy apurado. Y vivo con muy poco tiempo. Y yo pensé que era primero porque yo tenía mucho trabajo, pero bueno, uno empieza a leer y empieza a ver que parece ser un rasgo de época y parece ser un rasgo también del capitalismo contemporáneo, ¿no? La aceleración de los tiempos, porque se aceleran las comunicaciones y cuesta muchas veces salirse de esa rueda, ¿no? Es decir, no sé, yo por ahí no agarro el teléfono un rato y cuando lo agarré tengo 60 mensajes y tengo que empezar a contestarlo a todos. Parece que no te podés bajar de la rueda porque te lleva puesta, ¿no? Me hace acordar en una pero digo, charla... La salida de eso... No es individual, sino me parece que hay, por eso yo digo la cuestión del activismo político, es colectiva, digamos, o se cambia un poco la manera de vincularnos con el mundo del trabajo, o nosotros lo cambiamos, o solo uno no sale, ¿no? ¿Qué hace? Bueno, está bien, tiro el teléfono, no uso más teléfono. ¿Qué posibilidad de inserción laboral te podés tener hoy si no usas el teléfono, ¿no? Es decir, está también como... cuáles son los usos que le das, ¿no? Porque sí, claro. En mi caso también es un aparato que por momentos quizá me hace sentir así, y por momentos es un espacio de encuentro con otros que genera uh-huh. un disfrute muy uh-huh. grande. Sí, totalmente. Sí, digo, si doy un ejemplo muy, muy pavo. Surgió en las redes sociales tirar una idea de armar una lectura conjunta de Mujercitas. Uh-huh. En eso ando últimamente. Uh-huh. Y lo decidimos hacer a través de un grupo de mensajería instantánea. Del libro Mujercitas. Sí, porque se cumplieron los 150 uh-huh. años, porque se va a entrenar una película, sí, porque es un tema que a mí me interesa. Porque en realidad posteé que me habían regalado un libro y se empezó a armar toda una cosa. No voy a decir el nombre de la app de mensajería que estamos usando, porque no es ni libre ni nada de eso. Pero bueno, se terminó armando ahí un grupo de casi 100 que estamos todos leyendo al mismo tiempo, armamos un mapa, hay gente tuvieron como una, de 30 tuvieron... ciudades distintas. Sí, qué vale, tuvieron un ebook, ya lo podrían hacer todo. Pero no, es que el punto ahí fue gracioso, sí, porque cada uno iba a leer la edición que encontrara. Entonces la primera actividad fue compartir ediciones y empezaron a circular las de ebook, las de PDF, las de traducciones muy actuales que uno sospecha que no debieran estar circulando en la web tan libremente, ediciones de los años 60, de las sobre un libro que está en dominio público, uh-huh. entonces también estuvo dando vuelta el enlace de Gutenberg, y una serie de cosas, de reflexiones sobre las traducciones, de gente de ciudades muy diversas, uh-huh. que no podríamos estar haciendo esta experiencia... No. Si no tuviéramos este aparato que nos vinculó, en tiempos de ocio. Entonces, de pronto uno, le vas encontrando como... A mí lo que me gustaría retomar un segundito sobre todo lo que estamos charlando es que pensar en la artificialidad y pensar en que todas estas cosas son creadas, ¿no? Nos hacen pensar también que podrían ser creadas otras posibles, claro. ¿no? Digamos así, y ahí es donde me gusta pararme políticamente y en ese espacio político como educador. Pensar, digamos, uh-huh. que nosotros tenemos una muy buena instancia para poder reflexionar sobre estas cosas y pensar hacia dónde queremos nosotros y qué queremos nosotros. Sí, y además, una vieja frase de Hegel, digo, quizá también otro filósofo muy importante que fue uno de los primeros que empezó a pensar las teorías de la objetivación, es decir, una frase que a mí me gusta mucho, él dice, todo lo que creemos puede convertirse en algo ajeno a mí, ¿no? Es decir, cualquier cosa que yo tengo en la cabeza lo puedo hacer en una escultura o en algo afuera, pero digamos, creer, todo lo que creo puede ser hecho en algo ajeno a mí, ¿no? En un objeto. La tecnología que nos rodean está llena de creencias y de intereses de personas. Entonces me parece que a mí que uno de los malestares que a veces, o la fuente de uno de los malestares que podemos tener en nuestra cultura con la tecnología, es que no vemos las cosas que creemos en los objetos que nos rodean, ¿no? O esa clase de desfasaje. Yo creo que el mundo debería ser esto, aquello. Y no estoy viéndolo. Y los objetos que me rodean no lo reflejan a eso, ¿no? Y me parece que esa es la lucha, de tratar de que los objetos que nos rodean, porque somos seres tecnológicos, digamos, no. Si no es que vamos a vivir sin tecnología. No, porque... pero aparte la idea esta de Kubrick, ¿no? De 2001, de que existía algo antes y que cuando le pega con el hueso a la vaca, en ese momento aparece la herramienta y nace el humano, bueno, si aceptamos esa idea, es decir, antes del hueso y la herramienta no hubo humano, ¿no? Somos eso. Y me parece que ahí uno no tiene la posibilidad de salirse de eso, ¿no? Eso es lo que yo digo, no hay una afuera de eso. Pero cuando uno no ve que lo que uno cree está en los objetos que lo rodean, me parece que uno empieza a incomodarse, ¿no? Y empieza a actuar mal y empieza, bueno, a vivir enajenado. Un poco las tecnologías entrañables de Quintanilla u otras propuestas similares tienen que ver con eso, bueno... generemos un entorno artificial que se parezca más a lo que nosotros creemos que a otra cosa, ¿no? Vamos yéndonos un poco con esa idea, así vamos cerrando el programa y pasamos un bloquecito de cuando noticias. Cuando pasemos un bloquecito de noticias, igual seguramente vamos a querer que Darío comente alguna cosa, pero estoy de acuerdo, vamos a la canción para cerrar. ¿Van a hablar de Uruguay en las noticias? Vamos sí, a hablar sí, Uruguay vamos en a decir algo sobre Uruguay en las noticias, lamentablemente. Bueno, acá estamos volviendo, que acabamos de escuchar de nuevo a Niña Chicle con el tema Dos Gotas. Bueno, Darío, ¿qué te podemos decir? Muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias por las conversaciones, siempre un placer. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Esperamos que te hayas sentido cómodo. Totalmente. Sí. Muy cómodo. Muchas gracias por la invitación y por prestarle un poquito de atención al libro también, que ya tiene unos meses de publicado, pero Lo he presentado tantas veces, porque lo he presentado como 15 veces más o menos el libro, que ya me parece como que es más viejo. Así que la última presentación la hicimos acá recién, así que bueno, muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Bueno. Y por la lectura. Bueno, no, gracias a vos por venir y bueno, y siempre, digamos, ayudando a pensar otros mundos posibles también. Claro. Y gracias. Nos veremos en una nueva casa el año que viene. Ya seguramente, seguramente. Da pie a las noticias. Bueno, queremos dar una noticia que no es tan divertida. Zumba la Turba funciona en Casa Caracol, en barrio General Paz. Y bueno, en este momento se ha visto involucrada en unos procesos legales, por lo cual muy probablemente el año que viene nos vayamos a encontrar en otra casa. Pero bueno, para poder acompañar un poco todo este proceso de cierre, y más allá de ser el cierre porque es el último programa nuestro del año, también es la última semana de funcionamiento de Zumba la Turba esta semana. Y este sábado, ¿sábado es 21, puede ser? Sí, sí, van a estar cerrando un ciclo de 10 años de Radio Zumba la Turba en Casa Caracol. Uh-huh. Bueno, en particular se va a empezar a hacer eso desde el viernes a la tarde se van a empezar a pasar programas a través de Zumba la Turba, se van a pasar diferentes programas que han pasado por Zumba la Turba en los últimos 10 años. Desde las 18:30 el viernes. Tal cual, desde las 18:30 y el sábado a las 4:30 se van a empezar a hacer algunas actividades acá donde se hace un cierre y a partir de las 6:30, puede ser 6:30 que se va a salir a hacerse una radio abierta en la calle con... El programa este año de La Nota Azul, desde uh-huh. las 20:30 va a estar a las 6:30 empieza el último programa de uh-huh. La Nota Azul y desde las 8:30 la radio sale a la calle con música en vivo, expresiones artísticas y micrófono abierto para seguir ejercitando la memoria colectiva, porque seguimos convencidos de que resistir es existir, dice toda la información en el evento de Facebook. Oficial en Facebook está, si ven en la página de Zumba la Turba van a encontrar y si tienen ganas vamos a estar algunos ese día acá, así que si quieren conocer un poco la casa o ya la conocen y quieren un poco abrazar la causa y darnos un abrazo muy grande, bueno, vengan. La experiencia de estos 10 episodios de la primera temporada en una radio de escuela que nos abrió las puertas preciosamente, nos enseñó a operar, a estar, a cómo eran los tiempos, los ritmos, las señales para manejarnos acá, a Mati y a mí, que ninguno de los dos habíamos sido conductores de un programa de radio antes. En su vida. Un agradecimiento enorme para el espacio y para este medio. Lo único que nos gustaría decir con respecto a esto, además de las gracias a toda la gente de Zumba la Turba que nos ha abierto las puertas tan generosamente, es que si bien quizás cierre Casa Caracol donde funcione, Zumba la Turba va a seguir funcionando, ya se está hablando, así que atentos a las redes sociales. Atentos a las redes para ver cómo seguimos. Otra noticia, mismo 2021 va a tener lugar Librozón, que es esta feria, festival, fiesta de la palabra, de la literatura, los libros, etcétera, que estuvimos el programa anterior con Ramiro Pros. Va a estar en la Plaza de la Intendencia, viernes y sábado, Librozón, con un listado cada vez más grande de editoriales participando, recitales, espectáculos, de todo. No hay que perderse ese tipo de fiestas porque ahí se construyen también otros mundos posibles desde el encuentro. Desde las 5 de la tarde, creo que es, hasta la noche, hasta que se acabe la fiesta, porque las fiestas suelen suceder así, hasta que se acaben. Hasta que las velas ardan. Así que también esa es otra de las gacetillas. Bueno, y otra noticia muy rapidita también es que este sábado 21 de la mañana vamos a volver a estar con el puesto de libre base en la Feria Agroecológica en la Universidad Nacional de Córdoba, en donde era el bosquecito al frente de la Facultad de Comunicación. Así que, bueno, si quieren pasar, tomar unos mates, charlar un rato, instalar software libre en sus computadoras o llevarse algo de contenidos libres, porque tenemos una computadora donde cargamos libros, músicas, películas que tienen licencias libres, traigan su pendrive y se las pueden llevar también. Pueden llevarse y también pueden dejar. Sí, deja. Sí, sí. Voy a agradecer muy fuertemente a algunas personas que fueron al primer día porque habíamos puesto que íbamos a hacer algunas de esas actividades a la gorra y esa gorra se convirtió en un trueque muy bello, digamos, si yo me llevé a mi casa, por ejemplo, un vinagre casero y una bolsa de ciruelas también muy rica. Después pasó también una chica que de onda no hizo nada, me charlaba un rato y dejó algo para el mate y nos dejó una tarta de coco con miel que estaba riquísima. cosas que pasan en estos espacios donde la gente es bella, básicamente. Así que muchísimas gracias a esa heroína anónima que nos dejó consumir algo con el mate. En otro orden de noticias, me involucro como editora de Ediciones La Terraza, así que como me da un poco de pudor la paso rápido, pero quiero enfocarme en un detalle. Acaban de salir nuestros tres libros, las tres novedades de fin de año, que siempre llegan así sobre el filo de fin de año. Son tres libros, uno de cuentos que se llama En Serio, de Pablo Giordano, ilustrado por Marcelo Mosqueira. Un acordeón que se llama Sandías, que de la colección Acordeón, viste, es un fuelle que se despliega, de Alexis Comamala, ilustrado por Jorge Cuello. Y una reedición. Y me quiero detener ahí porque habitualmente uno le da más el tiempo a las novedades, ¿no? Porque es lo nuevo, lo que todavía no ha aparecido. Y en estas novedades de fin de año tenemos una reedición que es Tijeras, que es también un texto en acordeón de Germán Machado, ilustrado por El Esperpento, que aparte es uno de los editores de la editorial. Este libro fue el que generó que la editorial publicara con licencias Creative Commons, porque el autor fue quien dijo: quiero publicar, pero si le ponen estas licencias, y ahí entramos a entender de qué se trataba, hace mucho, mucho tiempo. Me imagino. Además, es algo que él, cuando le avisamos de la reedición, compartió y dijo: ¿qué sucede cuando un libro de poesía se reedita? Porque, bueno, la poesía hay muchísima, pero se vende más difícil, hay toda como una cosa en relación a eso. Y nosotros hicimos una primera tirada de 500 ejemplares, y ahora estamos yendo a la segunda. Vamos por más, la segunda tira es de 1000. Y la pregunta, lo traigo a colación. No, ¿dónde metes 1500 libros de poesía? La cuestión es, este libro es un libro que está publicado con licencias Creative Commons. Sí. Está en la web, está la invitación para descargarlo, los PDF circulan. Cualquiera podría leerlo gratis, de hecho mucha gente lo hace, pero las copias se están vendiendo también. Entonces, sí, Es que es muy bonito el libro. Bueno, gracias. También, bueno, acá tenemos una alta editora, ¿no? Que hace unos libros muy bellos. Pero iba a esto, ¿no? Que muchas veces nos dicen con la cultura libre. Y si lo pones para descarga gratuita, ¿de qué vive el autor? Que bueno, yo ahí siempre relativizo, ¿no? Un autor nunca vive de las regalías de los libros, porque vive de una multiplicidad de cosas mucho más generales, salvo que sea un autor hiperconsagrado, etcétera. ¿No? Pero entonces uno dice, no van por las cosas no son tan lineales. ¿No? Un libro de poesía puede venderse y puede circular libremente y puede reeditarse y seguir encontrando el camino objetual y de circulación en el mundo editorial. Entonces las cosas nunca son blancas o negras, y en el ámbito de la cultura libre, que circulen gratuitamente no le quita nada a la cuestión. Y le sumo un montón. Y acá, como este autor es uruguayo, puede ser un pie para hablar de lo que pasó últimamente en Uruguay, que no quisiera que cerremos con una reflexión negativa, pero me parece que da para contar qué fue lo que pasó. No sé si vos querés contar, sí, Mati. Bien cortito, hacemos un punteo sobre el tema. Como ya hemos hablado en algunos momentos sobre lo que son las leyes de propiedad intelectual, en particular con lo que son el copyright y los derechos de autor, normalmente las personas, los autores tienen derechos absolutos sobre sus producciones durante determinada cantidad de tiempo, que ha ido cambiando con el tiempo. Las leyes de propiedad intelectual son construcciones sociales, como todos los artefactos de los que veníamos hablando. Y bueno, distintos en los países. Hasta hace poco, en Uruguay, la ley de propiedad intelectual decía que el autor o los derechos de los, en realidad, los herederos o tenedores, posesorios de esos derechos del autor, tenían derechos hasta 50 años después de la muerte del autor. Después de eso, las obras entraban en dominio público. Y hoy, miércoles, se aprobó en Uruguay la nueva ley de propiedad intelectual, que implica básicamente que es igual a la de Argentina, que son 70 años después de la muerte del autor. A mí lo que me pareció interesante fue el comentario de la Barbie hoy cuando nos enteramos, que fue que muchos de los diputados y senadores que planteaban esta ley decía que estaban defendiendo los derechos del autor, y lo primero que gritó la Barbie fue: ¡pero si el autor ya está muerto! Es como hasta ridículo que usen ese argumento, digamos. Tuve un exabrupto. Sí, sí, sí. En general es hipercorrecto. Solo soy muy diplomática. Pero en realidad la diferencia ya es entre 50 y 70 años después de la muerte del autor. Sí, sí. Con lo cual ni siquiera estamos hablando de los primeros herederos. Sí. sino que quizá nietos. Básicamente quienes más se benefician de estas modalidades son las multinacionales. Sí, por eso hablaba de tenedores de derechos de autor y no realmente los autores. No, y una cosa que sí queremos dejar como reflexión para poder discutirla un poco es que parte de la ley plantea que es retroactiva la ley, entonces quiere decir que elementos que ya están en dominio público pasen a descatalogarse y dejen de estar en dominio público y empezar a pagar a estas personas en particular, no solamente pagar, sino que ellas podrían, o sea, no tenés ningún derecho con respecto a eso, no es solamente el tema del pago, sino lo que podés hacer con eso. Digamos, cuando una obra está en dominio público, por ejemplo, pregunté a Disney si no ha hecho obras a partir de obras que estaban en dominio público. Uh-huh. O sea, el que haya obras culturales en dominio público favorece a un ecosistema de cultura en general, en donde no es solamente el tema si estás pagando o no estás pagando a una persona en particular por la obra, sino también por todas las otras cosas que pueden producirse a partir de eso. Y lo dicen las palabras, dominio público, ¿sí? Digamos, está a disposición en el acervo cultural, digamos, pensemos en Wikipedia, por decir algo, sí, o en cualquiera de los repositorios donde en Uruguay, sobre todo, que hay una política bastante activa con respecto a eso, hay repositorios, bases de autores, de música, donde el trabajo que se ha puesto en poner todo lo que está en dominio público a disposición, ahora hay que descatalogarlo, como es decimos. Es complejo. Todo mi acompañamiento, sobre todo a la gente de Ártica, sí. Sí. Que trabaja Creative Commons Uruguay, que trabajan en una multiplicidad de proyectos y que hoy decían, alta militancia, vamos a seguir ahora todas estas instituciones trabajando tan fuertemente como antes, pero me imagino que en el ánimo deben estar golpeados, así que el acompañamiento para sí, ellos para que no decaiga. Y lo que queda ahora por lo menos es discutir también el tema de la retroactividad, ya que por lo menos lo que es las leyes internacionales, las leyes no pueden ser retroactivas, por lo cual si no se puede cambiar la ley, por lo menos lo que deberíamos hacer en este momento es plantear la inconstitucionalidad de ese artículo para que, bueno, si quieren implementar esa condición de 70 años después de la muerte del autor, sea de las obras de acá en adelante y no con lo que ya estaba en dominio público, por lo menos. Dale, pero bueno, así. ¿Querés agregar algo? Ya mucha fuerza ahí. ¿Cerrar el programa? No. Estaba escuchando atentamente. Bueno. Bueno, gente. Entonces, nos vemos en breve. Por eso es importante. Por eso es importante en esto que decías vos recién. Si queremos que el mundo sea como queremos. Lo queremos, que cuando uno, lo que digo siempre, ¿no? La gente que esté a cargo de la producción cultural, de creativa, de creación, si quiere que esté accesible para el resto de la sociedad, que tome las precauciones de lograr que eso suceda, usando las licencias Creative Commons o lo consideren necesario, sí, para asegurar que también esos usos colectivos estén autorizados. Digamos, así cierro yo. Dale, bueno. Darío, de nuevo, muchísimas gracias por estar gracias acá. Gracias a ustedes por la invitación de nuevo. Barbie, muchísimas gracias por estos 10 programas compartidos y todos los invitados recibidos. Muchas gracias, Mati. Te estás olvidando los datos de contacto del programa. Ah, cierto. Me estoy olvidando. Y aparte de una información muy importante con respecto a los datos de contacto, que a partir de ahora tenemos mail institucional. Sí, tenemos un mail que es info@librebase.org.ar. ¡Qué nivel! Entonces, pasaron al frente. Pasamos al frente, tal cual. Así que podemos recibir un mail piola y no es un @sarasasasa.www lo que sea. No. Mail de librebase.org.ar. De reitero, info@librebase.org.ar. Pueden mandar ahí contactos, consultas, material para que usemos dentro de los programas, noticias. En las vacaciones con Mati vamos a estar pensando cómo va a ser la temporada 2, si va a haber secciones. Estamos pensando un montón de cosas. Ese va a ser nuestro trabajo durante las vacaciones. Así que si tienen... Entre otros, sí, bueno. Si tienen sugerencias, las esperamos ahí al mail. Sí, mil por favor. Y la otra cosa que también les recomiendo, si ustedes quieren estar al tanto de todo esto, es que también habilitamos una lista de difusión en la página. Entonces, métanse en la página librebase.org.ar. Dentro de eso están todos los programas, donde tenemos todos los programas, donde vamos poniendo información, a veces subimos también contenido para compartir. Y en la solapa de contactos van a encontrar que tiene un botoncito que dice suscribirse a la lista de novedades. Entonces, si ustedes se suscriben ahí, ponen su mail, van a recibir cada vez que nosotros nos enteremos no solamente de las actividades de Libre Base, sino actividades que tengan que ver con organizaciones compañeras, organizaciones de nuestro interés también, vamos a ir poniendo ahí toda la información que tengamos disponible y ustedes, bueno, van a estar siempre al tanto. Así que ya lo saben, info@librebase.org.ar o métanse en librebase.org.ar y ahí en contacto se suscriben. Canal de Telegram, Libre Base Radio. Libre Base Radio, en Telegram siempre ponemos ahí los programas, así que, bueno, invitadísimes. Entonces eso es todo. Salo, mil gracias para vos también. Muchas gracias a ustedes por toda esta experiencia. Ha sido muy lindo la experiencia, el aprendizaje de radio aquí. Así que mil gracias a ustedes y a todo lo que ha hecho la radio, ¿no? A Zumba también. A Zumba también. Bueno, y a Romy, que ha estado en casi todos los programas también, ayudando en la técnica, haciendo el contacto con la propia radio, tirándonos ideas. Digamos, fue la que nos abrió la puerta para que nosotros estuvimos participando acá. Así que hoy estaba imposibilitada de venir. Un abrazo gigante, Romy Cravero. Te queremos mucho. Bueno, Gonza, ahí me acabo de dar cuenta, digamos que tenemos la excusa perfecta. El programa se fue al diablo en extensión, pero podemos decir que esta es una versión extendida porque es la última, el último episodio. Sí, de Extended Edition. Gracias, gente. Felices vacaciones y nos vemos en la temporada 2. Abrazos gigantes a todos y bueno, nos vemos.